te traigo el ritmo, con la mierda esta te animo. Por tus oídos me deshizo a solas con mi brudo. Y yo solo te pido que escuches mi sonido, que pienses el mensaje que te he traído escrito. Líricas centradas en injusticias, que desperdiciando vidas, actuando con malicia. Y poco a poco, baby, te desquicias. ¿Quieres que digas si nadie busca la verdad? Si la gente cada día carece más y más de honestidad. Si nadie cree la verdadera felicidad, que eso te la puede dar ya. Siempre fiel al emperador, gracias a su inspiración, te verá a ti en un plano y en mi comedor. Ya sabes que el Davo te trae su son, su canción, su rimación. Solo quiero que tú puedas ver las verdades que hoy en día el hombre llega a cometer. Como gente sufre decisiones de los que mandan, como se escucha la madre naturaleza, como la gente actúa con certeza. Y yo siento tristeza, y es que no sé qué tiene la peña en su cabeza. ¿A cuántos hombres más se tendrán que matar para ser tus víctimas poder resucitar? ¿Cuántos muertos harán falta para acabar las cruzadas de colonización que la iglesia no para de pagar? ¿Cuántas madres por sus hijos han de llorar para ser a sus tías poder amamantar? Y es que no sé dónde iremos a parar. En un mundo donde solo se mide el capital, en un mundo donde se ve bien el mal, donde los sentimientos se traducen a rentabilidad. ¿Qué puta madre qué tal va? Pacha, ya sabes, aquí estás condenado. Ya sabes que nadie ha escapado. Te ha pillado la furia de el Davo. Verdadero raga se ha currado. La mierda de Drago huele y duele de verdad, como una puta púa que se clava con maldad. Currando en mis pasos, apartando a payasos del camino. Sabiendo que el destino se ha escrito, pero que yo dijo, si alguien ya lo dijo con anterioridad. Pero que tengo que luchar, no me debo conformar. ¿Cuántos países se deben armar para así poder en paz descansar? ¿Cómo es posible que el género humano crea que el arma nuclear le da paz y tranquilidad? Luego una puta máquina que te soltará la verdad, que los musulmanes llevan a Dios sus venas, la Babilonia domina, gente inocente en sus placeres, la puta occidente que reclama militares y terratenientes, arreganientes en este sistema, patentes, carencias, valencias, jugadores inútiles, dinero más dinero donde está lo que el hombre es verdadero, jugamos a ser Dios, adiós a la tierra en este milenio, lo siento genio, aquí te has quedado, tu puto planeta te has cargado. Naciones, ambiciones, locuras, nazismo, fascismo, franquismo, apoyado por los curas, nuevos tiempos de esos males no se curan, etarras que matan por libertad, los extremos no son buenos que les roban a dos y ya está, guerra, hipocresía, eutanasia, les gana por la vida y ganas de morir, vivir así es no buscar de sentido, no querer ser feliz, buscando como siempre el bien en el mal, en la falta de bondad no se encuentra el amor como todo lo demás nos lleva al odio, mi ruido a tu oído y empieza a montar fiesta, aunque el puto mundo no pueda cambiar, la gancha del emperador me ayudarán a poderlo superar, para resucitar a muertos, conseguir los retos de este nuevo milenio dominado por lo comercial. Ya no se tiene en cuenta ningún valor social, conformismo animal. Somos esclavos de un sistema y nadie lo quiere ver. Eso es lo que puede hacer satisfacer a los que forman parte del poder. Desde cuando tú no eres el que eliges libremente, desde siempre con publicidad dominan tu mente. Y gente se deja hacer, todo es barbaridad, barbarie contra la humanidad. Todo tiene un valor, un precio, no le tenemos aprecio a nadie. Tu vecino sabe tu enemigo, digo lo que hay. Somos como robots controlados por autocontrol, la lucha de casi no finalizó aún, porque pedimos paz y ponemos más minas, cosas que no se pueden entender, si no eres capaz de atender a las realidades de las calles. Soy bueno urbano, solo reflejo el día a día, gente que se cree dura por escuchar a Sabina, esnifar cocaína, chutar heroína, drógate, muérete, pero deja a los chavales en paz, dale libertad y no cambie su conciencia por violencia. Es un mundo de locos, un mundo sin razón, un mundo donde se le mira el lado bueno a la deforestación, un mundo donde el hombre no siente por la naturaleza devoción, donde está la moda de la traición, ser un cabrón, antifascista, comunista, que rebelde eres, pero tu padre a diario trabaja para el Estado, funcionario forrado, ministro de cartera, lucho, también interesan más guerras, no quiero que en el mundo más hijos de perras, el que abre la boca erra, por eso no digo que lleve absoluta razón, estos son mis pensamientos, cultivando un 90, 60, 90, eso es rentable, rentabilidad, y tu mujer es como África, bella, desconocida, hermosa, misteriosa, brava, es preciosa, y cuando estás a mi lado nada es como antes, tú te vas, no tengo más aguante, te quiero, es un amor irracional, que por naturaleza está en mi cabeza, te quiero, amiga, igualdad.